Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido E. Entretenimiento. Son las 10 de la noche y ¿aún tienes hambre? Tranquilo, ya estamos aquí. Acompáñanos de lunes a viernes a conocer el amplio mundo del pop. Comunícate con nosotros y sugiérenos tu tema musical favorito. Alimenta tus oídos con la más variada gama de sabores musicales. Todo esto y mucho más aquí en Popetas Musicales. Este programa no se responsabiliza por exceso de emoción, corazones rotos o serenatas en la ducha. ¡Empezamos! Hola Popenáticos, bienvenidos a Popetas Musicales. Hoy es miércoles de mano a mano. Yo soy Sofía Ceballos y es un gusto acompañarte todos los miércoles de 10 a 11 de la noche por Radio Casa de la Cultura 940 AM. Recuerda que nos puedes escuchar también a través de www.radiocce.com. No te olvides de seguirnos en nuestra página de Facebook Popetas Musicales. En esta noche tenemos un mano a mano para recordar. Por un lado tenemos a Cynthia Lauper, más conocida como Cyndi Lauper, contra Gaynor Hopkins, más conocida como Bonnie Tyler. Cyndi Lauper nació en Estados Unidos, específicamente en Nueva York, en 1953. Es una intérprete de pop y pop rock. En un inicio formó parte del grupo musical Blue Angel, y en 1983 firmó un contrato con Portage Records y lanzó su primer álbum llamado She Is So Unusual. Los mayores éxitos de Cyndi Lauper son Girls Just Wanna Have Fun, Time After Time, She Bop, All Through the Night, entre otros. Vamos a comenzar esta noche de mano a mano con la canción She Bop, que forma parte del álbum She's So Unusual de 1983. Esta canción alcanzó el puesto número 4 en los Estados Unidos, convirtiéndose en un éxito mundial. Te dejo con She Bop de Cyndi Lauper. I've been sitting here Acabas de escuchar a Cyndi Lauper con su canción She Pop. Y Gaynor Hopkins, más conocida como Bonnie Tyler, es una cantante nacida en Reino Unido en 1951. Ella saltó a la fama con su primer álbum en 1977 llamada The World Starts Tonight, de los que se destacaron los sencillos Lost in Friends y More Than a Lover. Vamos a escuchar uno de los primeros sencillos de Bonnie Tyler, It's a Heartache. Este tema hizo de Bonnie Tyler una estrella internacional. Esta canción alcanzó el número 4 en el Reino Unido, 3 en Estados Unidos, 2 en Alemania y también logró éxito en las listas de Francia y Australia. Además de esta canción, consiguió un certificado oro en los Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y platino en Francia. Te dejo con It's a Heartache de Bonnie Tyler. It's a heartache, nothing but a heartache, hits you when it's too late, hits you when you're down. It's a fool's game, nothing but a fool's game, standing in the fue It's a Heartache de Bonnie Tyler. Y Cyndi Lauper lanzó el sencillo Girls Just Wanna Have Fun como parte de su álbum She's So Unusual en el 83. Esta canción es considerada todo un himno y alcanzó el número 2 en el Billboard Hot 100 y en el UK Singles Chart, y fue número 1 en más de 10 países. Te invito a escuchar Girls Just Wanna Have Fun en la voz de Cyndi Lauper. Thank you. Cyndi Lauper cantó para ti Girls Just Wanna Have Fun. Y ahora Bonnie Tyler nos canta la canción más exitosa de su carrera. Total Eclipse of the Heart alcanzó el puesto número uno en Estados Unidos, Australia, Canadá y el Reino Unido. Vendió 80.000 copias al día y aproximadamente 8 millones de copias en total. Es una de las canciones más exitosas de todos los tiempos. Además, es el mejor sencillo del Reino Unido del año 1983. Bonnie Tyler nos canta Total Eclipse of the Heart. Now and then I get a little bit lonely and you're never coming around. Turn around. Every now and then I get a little bit tired of listening to the sound of my tears. Turn around. Every now and then I get a little bit nervous that the best of all the years have gone by. Turn around. Every now and then I get a little bit terrified and then I see the look in your eyes. Turn around. Every now and then I fall apart. Escuchabas Total Eclipse of the Heart en la voz de Bonnie Tyler. Y Cyndi Lauper lanzó una balada llamada Time After Time. La canción fue todo un éxito, siendo su primer número uno en Billboard Hot 100 y en Hot Adult Contemporary. logró certificación de oro con ventas de 500.000 copias y fue uno de los mayores éxitos del año 1984. Esta canción ha sido versionada más de 100 veces por otros artistas. Te dejo con este éxito de Cyndi Lauper. Disfruta Time After Time. Estabas escuchando la canción Time After Time de Cyndi Lauper. Y Bonnie Tyler lanzó Faster Than the Speed of Night en la primavera en Europa y en otoño en Estados Unidos en el año 1983. Este álbum es considerado el mejor logro de Tyler. De este álbum, la canción Have You Ever Seen the Rain fue uno de los más destacados. Te dejo con Have You Ever Seen the Rain de Bonnie Tyler. Someone told me long ago Acabas de escuchar Have You Ever Seen the Rain de Bonnie Tyler. Y Cyndi Lauper en 1986 lanzó su segundo álbum llamado True Colors. Este álbum alcanzó el número 4 en el Billboard 200. Algunos temas de este disco tuvieron gran aceptación, como True Colors, que fue número 1 en Billboard Hot 100. Este tema le dio una nominación al Grammy. Además, otros temas como Change of Heart alcanzaron el puesto 3, What's Going On el puesto 12 y Boy Blue el puesto 71. Vamos a escuchar la exitosa canción True Colors en la voz de Cyndi Lauper. Acabas de escuchar True Colors en la voz de Cyndi Lauper. Y con esta canción nos vamos a una pausa, pero no te vayas porque volvemos con más de los éxitos del pop. ¿Huelen eso?

Acabas de escuchar Metro Park de la banda El extraño comportamiento de un torso animado. Y ahora nos vamos con Joda Masa, una banda cuencana que nace en 2005 y ha producido canciones como Esteban Albino del 2015. Es esta la canción que vamos a escuchar a continuación. Te dejo con Joda Masa y su canción Esteban Albino. Can't read the color. Acabas de escuchar Esteban Albino de la banda cuencana Joda Masa. Y ahora nos vamos con una banda que tiene el nombre de un lugar ubicado en el Guayas, General Villamil. Este proyecto nació en Guayaquil en el 2014. Vamos a escuchar la canción Sasha me enseñó un nuevo baile del 2017 de la banda General Villamil. Disfrútala. General Villamil cantó para ti, Sasha me enseñó un nuevo baile. Y ahora nos vamos con La Máquina Camaleón, un grupo ecuatoriano de pop rock con ecos de rock psicodélico formado en 2012 en Quito. Ellos tienen una canción en colaboración con General Villamil del 2017. Vamos a escuchar Embajada de La Máquina Camaleón y General Villamil. La sensación de estar embajada. Escuchabas Embajada de La Máquina Camaleón junto a General Villamil. Y ahora nos vamos con Ignacio Izquierdo, más conocido como Elia, un chico de Quito que empezó su carrera en el 2015. Vamos a escuchar su canción Sentir del mismo año. Elia te canta Sentir. Escuchaba Sentir del ecuatoriano Elia. Y con esta canción despedimos el programa. Fue un gusto haberte acompañado en este miércoles de mano a mano. Recuerda que tienes una cita con Popetas Musicales todos los días de 10 a 11 de la noche y los fines de semana de 7 a 8 de la noche por Radio Casa de la Cultura 940 AM. Recuerda que también nos puedes sintonizar a través de www.radiocce.com. No te olvides de darle like a nuestra página de Facebook, Popetas Musicales. Yo soy Sofía Ceballos y fue un placer acompañarte. ¡Chao! ¡Uf! ¡Qué buenas popetas! ¡Pero ya se acabaron! ¿Te quedaste con ganas de más? Acompáñanos de lunes a viernes de 10 a 11 de la noche y los fines de semana de 7 a 8 de la noche.